ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, amigos hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy, una vez más. Comenzamos el fin de semana y qué bueno poder tenerle a usted dentro de nuestra apreciable radioaudiencia. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Y ahí va a estar saliendo en su pantalla la dirección. Usted puede venir esta tarde, tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Y la dirección, ahí está en su pantalla, 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Nuestros teléfonos 713-991-5760. Y les recordamos que usted puede venir a visitarnos este día. Damos la bienvenida también a todos ustedes que nos escuchan a través de la radio. Estamos transmitiendo en la 980. Radio Aleluya. Y también estamos transmitiendo a través de lo que es la de más estaciones de radio en todo el mundo. Sur de California, estamos también con ustedes en Miami, Florida, Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Centroamérica. Con ustedes también estamos transmitiendo en vivo a través de Nación TV en el canal 55.3 digital. Nación TV, estamos transmitiendo en vivo, en directo, en ese mismo momento. Y cuando nosotros abramos las líneas telefónicas, entonces usted podrá participar con nosotros del programa en el día de hoy. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, en el día de hoy nosotros ya queremos comenzar a mirar todo lo que tiene que ver con vamos a continuar en lo que nosotros hemos estado hablando en estos días. Estuvimos hablando en esta semana, en el día de ayer específicamente, estuvimos nosotros mirando un montón de preguntas que ustedes hacen y nosotros tratamos de contestarla lo mejor que nosotros podemos o podamos. En esta semana estuvimos mirando algunos de los aspectos escatológicos, proféticos, y yo sé que hay muchas veces que me han hecho la pregunta cuando usted llama al programa sobre lo que es los muertos en Cristo, y una de las preguntas que más se me está haciendo en el día de hoy parece cuando, mire, yo sé lo que está pasando en la ciudad de Houston por el tipo de preguntas que ustedes hacen. Aunque no me digan, yo más o menos sé lo que se mueve. Y en estos días me han estado preguntando bastante doctrina o preguntas doctrinales que tienen que ver si cuando la gente se muere, inmediatamente llega al lugar donde tiene que ir, o si cuando la gente se muere está dormido. Hay una doctrina, y esta doctrina es una doctrina que siguen la gente que guardan el sábado en el adventismo, siguen esta doctrina. Es la doctrina del sueño del alma. Esta gente enseña que cuando la gente se muere, ellos dicen que la gente está dormida, es lo que ellos hablan y dicen, esperando el tiempo final. Pero, hermanos míos, la Biblia, esto no es lo que nos enseña. Varias veces yo le he hecho a usted el comentario de lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 16, y rapidito le comento, dice, hablando Jesús, Jesús en esto cuenta una historia. Y note usted que la historia la cuenta, hay gente que dice, no, pero esto se está refiriendo a una parábola, es lo que dice. Y la respuesta a esto, hermano, es, esto no es una parábola. Jesús habla de esto como un hecho conocido. Dice Lucas 16, había un hombre rico, dice, vamos a ver, estoy leyendo en el versículo que no es. Vamos a ver dónde dice. Ahora sí, en el versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendor. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga. Dice en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Note ahora versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando atormentado, y dice, y vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y bueno, aquí, más adelante sigue hablando de todos los detalles, pero el punto de esta alocución de parte del Señor, fuera de que el Señor habla del cielo, o en este caso, seno de Abraham o el paraíso, y también el Hades, el Señor está hablando de que tanto el rico de esta historia como Lázaro, los dos cuando murieron, inmediatamente murieron, estaban conscientes. Aquí no se nos habla de sueño. Y vuelvo y repito, en el adventismo se le enseña a la gente que cuando la gente se muere está dormido y que queda sin sentido, porque se ha malinterpretado. Cuando la Biblia habla y dice, fulano murió y durmió con sus padres. Fulano durmió y murió con sus padres. Durmió con sus padres. La expresión durmió, y en este caso con sus padres, nos refiere no que la persona esté dormida. Es una forma específica, bíblica, de expresar la esperanza de la resurrección. Si usted denota, cuando Lázaro se murió, ahora estoy hablando de Lázaro, el hermano de María y de Marta, se murió. Jesús dijo, vuestro amigo duerme, voy a despertarlo. No significa que Lázaro, el hermano de María y Marta, estaba durmiendo, sino durmiendo en el sentido que se quiere expresar. Estaba muerto. Vuelvo y le repito, es una expresión bíblica. Y se habla de dormir por la esperanza de la resurrección. Es todo. La Biblia a nosotros nos enseña que hay una resurrección. Es más, hay dos resurrecciones. La primera resurrección ocurre, conforme nos habla el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo 13 al 16, la primera resurrección es cuando el Señor venga por la iglesia. La palabra del Señor, hablando Pablo, dice: el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo, dice aquí, resucitarán primero, y nosotros seremos transformados, los que hayamos estado o los que estén o hayamos quedado vivos. Y a esto se le llama la primera resurrección. También la Biblia dice: bienaventurados los que participan de la primera resurrección. En otras palabras, los muertos resucitarán. Y a ese aspecto de la resurrección es que se le llama despertar, dormir. Pero eso no significa que el alma de la persona esté dormida, que haya lo que se llama, o lo que le han dicho, o llamado sueño del alma. Tal cosa no existe, sino, Pablo lo dice bien claro, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Digo esto, hermanos, porque hemos estado recibiendo llamadas en estos días sobre este punto específicamente, y me luce que algo de esto se está moviendo en algún área de la ciudad, donde habrá gente que está enseñando esto, y hay gente que está confundida. Vuelvo y repito, hay base bíblica para nosotros enseñar con propiedad que cuando la gente muere, si murió sin Cristo, va a un lugar de tormento llamado Hades, esperando la resurrección final. Hay dos resurrecciones. Los muertos en Cristo resucitan primero antes del milenio y resucitan antes de que comience la gran tribulación, con el arrebatamiento de la iglesia simultáneamente en un tiempo breve, primero la resurrección, inmediatamente después el arrebatamiento de la iglesia y luego la gran tribulación. Y vemos nosotros, después de la gran tribulación, Apocalipsis 19, se establece el milenio. Ahora bien, si nos vamos y leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 5, vemos que se nos habla de otra resurrección. Hay una primera resurrección con el levantamiento de la iglesia y luego una segunda resurrección, y esa segunda resurrección es para vergüenza eterna. Si leemos Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados los santos que tienen parte en la primera resurrección. Note, aquí se está refiriendo a las dos resurrecciones, dice. Pero los otros muertos, los muertos en Cristo, se infiere aquí, son los que participan en la primera resurrección. Por eso dice, versículo 6, bienaventurados los que participan en la primera resurrección. Ahora bien, dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esto nos implica que después del milenio, los muertos que hayan muerto sin Cristo serán sacados del Hades para ser juzgados. Note, esto es lo que la palabra del Señor dice. Dice aquí, en el capítulo 21 específicamente, cuando se nos habla del juicio final, bueno, en el capítulo 20 específicamente, dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Quiénes son esos muertos, grandes y pequeños, ante el gran trono blanco? Los otros muertos que resucitaron después de los mil años, después del milenio, y dice aquí, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras, y luego habla de que fueron echados al lago de fuego. Entonces, el punto aquí es, hay dos resurrecciones. A los muertos en Cristo se les llama bíblicamente duermen, no porque estén durmiendo, están conscientes, están vivos, sino por la idea de despertar a cuando el Señor venga, un despertamiento en el arrebatamiento de la iglesia. Primera resurrección. Note usted que a los muertos sin Cristo se le dice y los demás muertos, no se le dicen los demás que durmieron, los demás muertos. ¿Por qué en esta manera se le llama muertos? Sencillamente porque estas personas no tienen esperanza de resurrección para vida eterna. Van a resucitar después del milenio, pero para ser juzgados. Es una resurrección para condenación. Ahora bien, en estas resurrecciones, ¿por qué se le llama entonces si no están durmiendo? Si están conscientes, ¿por qué se le llama entonces resurrección? Bueno, se le llama resurrección porque se levantarán con un cuerpo físico. Ahorita los muertos que están, tanto los muertos en Cristo como los muertos sin Cristo, están sin cuerpo físico, están en alma, en espíritu, pero sin cuerpo físico, en el sentido de, porque el cuerpo se quedó en la tierra, conforme nos habla la palabra de Dios, en la tumba se quedó el cuerpo, pero el alma sigue viviendo, el espíritu sigue viviendo, y el alma y espíritu en este caso están juntas. No vamos a mandar, como hay gente que me ha llamado, el espíritu para un lado y el alma para el otro. Está junta alma y espíritu. El cuerpo está en la tierra. Así como cuando Jesucristo murió, su cuerpo quedó en la tierra, pero él siguió estando vivo con su personalidad. Cuando Jesús resucitó, vemos nosotros que resucitó en cuerpo. Su cuerpo ya no estuvo en la tumba y en un cuerpo transformado, que es lo que nos dice la palabra de Dios, será el tipo de cuerpo con el cual nosotros resucitaremos un cuerpo nuevo para gloria, y los muertos sin Cristo resucitarán con un cuerpo, pero para condenación. Un cuerpo capacitado de resistir todo el castigo y con capacidad para sufrir en la eternidad en el lago de fuego. Entonces, esto es lo que doctrinalmente nos habla la palabra de Dios. Esto es importante que usted y yo lo entendamos y lo sepamos. Y mi hermano, no se deje llevar de ciertas doctrinas preconcebidas, rarísimas. Y la ciudad está llena de un montón de gente que dice una cosa y dice otra. Vamos a checar lo que la Biblia dice. La Biblia lo presenta en una forma bien clara. Hay gente que dice que no es lógico, que no le parece. Pero aquí no estamos buscando la lógica humana, sino lo que Dios ha afirmado. Esta es la realidad. Ambos, los muertos en Cristo y los muertos sin Cristo, resucitarán. Los muertos en Cristo, con Cristo, resucitarán en el levantamiento de la iglesia. Cuando Jesús venga a levantar la iglesia, primero los resucita antes de la gran tribulación. Los muertos sin Cristo resucitarán después del milenio para ser juzgado ante el gran trono blanco y ser condenados. Entonces, esto es importante. Dice versículo 5, pero los otros muertos no volverán a vivir. Dice, hasta que se cumplieron mil años. Los otros muertos, segunda resurrección. Pablo nos habla también de esto en una forma bien clara. Quería traerle este concepto, hermano bíblico, contestando el sinnúmero de preguntas que normalmente constantemente a nosotros se nos hace, para que usted de esta manera pueda saber lo que dice la doctrina de la palabra del Señor. Entonces nos preparamos, vamos nosotros ya a abrir las líneas telefónicas, ahí va a estar saliendo el teléfono en su pantalla, para que usted pueda participar de lo que es diálogo pastoral. Comienzan las llamadas por aquí. Vamos a contestar la primera llamada, pero aquí no había nadie. Gloria a Dios. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Recuerde que estamos saliendo en vivo, en directo. Vamos a ver la primera llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Buenas tardes, hermano. Quería hablar algo cerquita acerca de lo que estaba diciendo de Lucas 16, 19. Me pareció muy interesante ese versículo, porque en ese versículo nunca menciona el nombre de Lázaro, nuestro Señor Jesucristo. En cambio, bueno, nunca menciona el nombre del rico. En cambio, el de Lázaro sí lo menciona. Bueno. Ok, mi hermano, Dios me lo bendiga. Gracias por su comentario, mi hermano. Muy bien. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es, hermano, yo asisto a una iglesia y mi hermana a otra, y a veces hay un poquito, unas pequeñas diferencias. Pero ellos practican el lavatorio de los pies, pero y ella a veces me habla acerca de eso, pero yo le digo que eso no... Bueno, el asunto, mire, hermano, a usted no le salva lavarse los pies o no lavárselos. Si ellos creen en lavarse los pies, no están haciendo nada pecaminoso. Yo no creo en el lavatorio de pies, no estoy haciendo nada pecaminoso si no me los lavo. Ellos, lo que pasa es que hay iglesias que enseñan esto como si fuera una ordenanza, pero realmente no es una ordenanza. Así que ella que se lo lave y usted no se lo lave, y tranquilo, son hermanos, ¿ok? No, entonces eso no afecta nada en salvación. Eso no afecta a la salvación, hermano. Hay iglesias que lo hacen, hay iglesias que no lo hacen. ¿Ok? Ah, oh, ok, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Adelante. Soy una persona que siempre lo oigo todos los días que voy para mi trabajo. Le quería decir, he aprendido mucho de usted y no sé cómo agradecerle bastante. Dios lo bendiga. Eso es todo mi comentario. Muchas gracias. Gracias por llamarme, hermano. Dios me la bendiga a usted. Una llamada más. Dios le bendiga. Buenas tardes. Bendiciones, bendiciones. Hermano, respaldando lo que estaba diciendo de que los muertos no duermen, sino que están en gozo o en vida eterna, está en Judas, hermano, muy triste. Sodoma y Gomorra están siendo atormentados todavía, no nomás cuando fueron quemados, sino que de ahí pasaron. Claro, la condenación, y todo el que se condenó, hermano, que no se salvó, está en el Hades, esperando la resurrección final. Sí, y en el Hades, así, hermano, no, en el Hades no están en la playa, están en fuego, en tormento, esperando la resurrección para ser echado en el mero infierno luego. Sí, porque ahí dicen Judas, están sufriendo el castigo del fuego eterno. Así es, Dios me le bendiga. Igualmente. Adelante. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes, que lo que pasa es que mi esposo y mi familia dicen que me voy a volver loca si me estoy entregando mucho a Dios y si estoy leyendo mucho la Biblia, y no sé si... Hermana, la Biblia no vuelve loco a nadie. El problema es lo que usted tiene que decirle a ellos, que hay algunos locos que le agarra con leer la Biblia. Todo lo que usted mira que la Biblia dice que lo volvió loco, no fue la Biblia que lo volvió loco. Hay algunos locos que le agarra con leer la Biblia. Y hay algunos endemoniados que el diablo, para engañar, los pone a que agarren una Biblia para desacreditar a Jesucristo y desacreditar el Evangelio. Si así fuera, millones de personas en el mundo entero estuviéramos locos. Ok. Ok. Sí, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Adelante, buenas tardes. Sí, hermano, buenas tardes. Hermano, mi pregunta es que cómo los científicos en el corazón de la Tierra... ¿Me habla o si no, no podemos hablar? A ver, ¿cuál es la pregunta? Sí, hermano, mi pregunta es que cómo los científicos en el corazón de la Tierra oyeron voces. Eso no es cierto, hermano, que oyeron voces. Eso es un cuento que se ha salido por ahí, ¿ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. Eso está... desacreditado eso, añale, tiene eso circulando por ahí. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Irving de León. Adelante. Nada más quería hacerle una pregunta, para los que quieren vivir una vida, tal vez, como quieran, para, con respecto a lo de la gran tribulación, en la gran tribulación todavía, puede perder uno la salvación, ¿verdad? Mire, la gran tribulación se va a salvar el que no conoce el Evangelio y acepte a Jesucristo, y el que no haya entendido el Evangelio y acepte a Jesucristo. Un cristiano de una iglesia que ahorita conoce el Evangelio y no le dio la gana de seguir al Señor, esa persona no va a tener segundo chance. ¿Ok? Entonces, si muere, muere la persona... El que se muere sin Cristo en la gran tribulación se pierde. Ok. Bueno, Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano, ¿por qué Jesús cuando sanaba a ciegos, paralíticos, por qué les decía que no le dijeran a nadie? La escucho por la radio. Dios le bendiga, el Señor Jesús no explica por qué. Algunas veces lo hizo y él no dice por qué. Ahora, si especulamos un poquito, lo más probable es que quizás al Señor no le interesaba que se expandiera en esos lugares porque había mucha gente que seguía al Señor por curiosidad. Había muchos curiosos y otros para hacerle daño. Y el Señor entendía el por qué. No porque al Señor no le interesaba que no se dijera. También en cierta ocasión dijo, no lo diga. En este momento no lo expresen, pero había un momento donde se iba a expresar y luego salió escrito en la Biblia. En otras palabras, había un propósito en esto, aunque el Señor no explique específicamente el propósito. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Nada más para preguntarle, en la venida de Cristo la iglesia va al cielo, ¿y quién va a habitar la nueva Jerusalén? Los judíos salvados en la tierra, y luego los demás pueblos, porque la tierra nueva no solamente la nueva Jerusalén, tendrán un montón de pueblos. Apocalipsis dice las naciones, son la gente salvada en la gran tribulación, pueblos no judíos que habitarán la tierra, la iglesia estará en el cielo. Dios y el cielo y la tierra, habrá cierta comunión entre el cielo y la tierra, es lo que la Biblia nos enseña. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, mi pregunta es... Adelante, le oigo. Mi pregunta es, ¿la Jerusalén está en el cielo o va a ser en la tierra? La Jerusalén desciende del cielo, la nueva Jerusalén, desciende del cielo a la tierra nueva, después que se destruye esta tierra vieja. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Pero es habitación para los judíos. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. El Señor le bendiga. Adelante. Sí, hermano, mi pregunta es de que, mire, en Hechos 16:31 hay una promesa del Señor que dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa promesa se la dijo Pablo al carcelero, no a usted, al carcelero. Un par de horas después, ajá, él y toda su casa creyeron y se bautizaron y fueron salvos. Y esa promesa, eso, espéreme, eso no implica que porque usted sea salva, su marido, que es un hijo del diablo quizás, o una persona que no conoce al Señor quizás, se va a salvar. O que su hijo, que es un impío, se vaya a salvar. ¿Se da cuenta? Hay gente que dice, no, pero esta es mi promesa. Pero si así fuera, promesa universal para todo el mundo, entonces ningún hijo de cristiano se perdiera. Y hay muchos hijos de cristianos que se han perdido. Ok, hermano. Ok. Entonces ya entendí, hermano. Yo pensaba que la promesa era cumplida a toda la familia de algún modo. Si así fuera, hermana mía, entonces todos los familiares de toda la gente fueran salvos. Entonces Dios fuera mentiroso, porque todos los familiares de todos los cristianos no se han salvado. Hay gente, madres muy buenas que sus hijos se han perdido. Y hay hijos muy buenos que sus padres se han perdido. Ok. Ok, hermano, el Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Le oigo. Dios le bendiga, última vez. Sí, hermano. Adelante. La pregunta que le quiero hacer es, la Biblia habla de 5 ministerios para la iglesia. Apóstoles y profetas de oficio no existen en el día de hoy como ministerio. Sí, eso era lo que le quería preguntar. No existe. Cuando la Biblia en Efesios dice que la iglesia está fundamentada en el fundamento de los apóstoles y profetas, es en el fundamento de la doctrina apostólica enseñada por los apóstoles y el fundamento de la doctrina profética enseñada por los profetas. Pero ellos pusieron el fundamento y nosotros, pastores, evangelistas y maestros, no ponemos otro fundamento. Entonces solo están trabajando el ministerio pastoral, los otros dos ministerios fueron temporales hasta que se estableciera la doctrina de la iglesia, que es inmovible. ¿Todavía está vigente esos ministerios? ¿Está vigente el ministerio apostólico y el ministerio profético? Sí está vigente en los profetas y los apóstoles que establecieron el fundamento de la iglesia, los cuales nosotros seguimos a ciegas. Ok, hermano, solo eso quería saber. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta. Mire, quisiera ver si usted me puede dar una cita de la Biblia donde dice que vamos a vivir en el cielo, o que nos espera, que el paraíso va a ser en el cielo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 16. 13 al 16. Sí, señora. Esta pregunta, ¿por qué los testigos de Jehová dicen que el paraíso va a ser aquí en la tierra? Porque interpretan mal la Biblia, y la interpreta con prejuicio. No entienden. Hermano, muchas gracias, que Dios lo bendiga. No entienden la Biblia. Ok, muy bien. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Ah, sí, Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. Gracias por su programa. Quería hacer una pregunta concerniente a la Biblia. Cuando el apóstol Pablo dice acerca de la cena del Señor, si alguno come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. ¿A qué se refiere en esa? Comer indignamente es no discernir. Ahí habla de la palabra discernir. El cuerpo de Cristo, juzgar el cuerpo de Cristo. ¿Todavía está ahí? Sí. Ok, juzgar el cuerpo de Cristo. En otra palabra, lo que habla es gente que participe de la Santa Cena sin entender y tener un entendimiento real y genuino de lo que Cristo significa para él o para ella. Participar sin ser parte genuina de la iglesia. Sin estar sirviendo al Señor genuinamente. A eso se refiere. En otras palabras, debe de estar en plena comunión, ¿verdad? En plena comunión y en plena conciencia. Okay. De qué es lo que está haciendo. Okay, sí, porque algunos dicen todos somos dignos porque Dios nos ha redimido. Entonces... Pero hay gente que no entiende lo que significa el sacrificio de Jesucristo para su vida. En la Santa Cena, en ese momento, todo pensamiento extraño debe de cesar, todo viaje al baño, toda situación debe de cesar, y concentrarnos específicamente en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que es nuestro Salvador, y nosotros agradecer al Señor y participar, entrar en esa plenitud de esa comunión con Él en ese momento, dignificando en nuestra vida lo que Él ha hecho por nosotros. Ok, gracias, hermano pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, varón. Amén. ¿Los muertos en esperanza van a ser resucitados junto con la iglesia? ¿A dónde van a ir ellos? ¿A qué habla usted de muertos en esperanza? Los del Antiguo Testamento. Los muertos en el Antiguo Testamento. La Biblia no nos habla muy claro de esto, pero hay algo que podemos inferir. Y es el hecho, en primer lugar, cuando Jesús murió, dice que Él llegó a la parte más baja y Él estuvo en el Hades, también estuvo en el lugar de tormento. Pero Efesios nos habla y dice que Él llevó cautiva la cautividad. Y desde que Jesús resucitó, jamás se volvió a decir que los muertos iban al seno de Abraham. Es ahí donde se infiere que el seno de Abraham, que era el lugar de descanso, donde estaban los muertos de la esperanza en el Antiguo Testamento, fue trasladado a lo que se llama en el día de hoy paraíso. Y es lógico pensar en esto, porque estas personas murieron confiando en la cobertura de la sangre que tipificaba a Cristo. La sangre cubre, pero no quita el pecado, la sangre de los animales, de los sacrificios. Pero cuando Cristo muere, quitó el pecado para siempre. Por lo tanto, estas personas están cubiertas al día de hoy por la sangre de Jesucristo. Entonces estas personas están en el paraíso, en el reino de los cielos. Gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas. Le escucho. Buenas tardes. Está en el aire. Adelante. Buenas tardes. Oye, hermano, mire, yo ayer le hablé para comentarle que he caído en a religiones falsas, y pues he decidido alejarme de ellas, pero mientras me congrego en otra iglesia, yo quiero seguir en obediencia. ¿A dónde debo seguir diezmando? Y a la iglesia donde usted vaya. A la iglesia donde usted vaya y usted decida que esa es la iglesia que se va a quedar ahí diezma. Por ejemplo, si tardo 2 semanas en encontrar a una iglesia... Guarde sus diezmos, ve, apártelo, y cuando ya vaya a la iglesia donde va a ir, ahí lo da. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo solo quería preguntarle, después del rapto de la iglesia, la tierra va a ser destruida. Yo quiero saber, ¿dónde está la gente que se quedó en la tierra en ese momento? En ese momento, si usted checa Apocalipsis capítulo 20, que es donde nos dice que la tierra será destruida, la tierra va a estar, ahí viene la segunda resurrección. Uh-huh. Y la gente que está en ese momento va a estar parada frente al gran trono blanco. Esos sobrevivientes que están allí parados frente al gran trono blanco, y los muertos en la gran tribulación, que murieron en la gran tribulación y no se salvaron, estarán parados para ser juzgados. E inmediatamente después de ser juzgados, dice allí, serán lanzados al lago de fuego. E inmediatamente después vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. Ok. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas. Sí, la pregunta es que si el anticristo ya está vivo... No sabemos, suponemos o quizás sospechamos que por ahí debe andar quien será el anticristo, pero no sabemos quién es. ¿Y usted sabe, ninguna persona sabe quién va a ser? O sea, pues nadie sabe. Oh, ¿ok? Bueno, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. Adelante. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Disculpe una pregunta. ¿A qué era el pacto de Jehová, el arca del pacto de Jehová que se podía llevar de un lado a otro lado? La pregunta es, ¿dónde está, dice usted? El que está en el libro de... Sí, la pregunta suya es, ¿dónde está el arca? No, ¿cómo es el arca? Bueno, la Biblia lo describe, era un cajón de madera de acacia cubierto de oro con sus dimensiones, tenía unas argollas, dentro tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y parte del maná, y una tapa con un asiento, que era lo que se llamaba el trono de la misericordia, y 2 querubines hacia ese trono. Eso era, así estaba descrita. Oh, ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es, ¿el juicio del gran trono blanco es para la iglesia? No, hermano, no es, me escucha por la radio, no es para la iglesia, no es para la iglesia. La iglesia no va a ser juzgada ante el gran trono blanco, aunque allí se pasará lista y nosotros estaremos allí con Cristo, no para ser juzgado. ¿De acuerdo? El trono blanco es para los condenados. El juicio de la iglesia se hará lo que se llama ante el tribunal de Cristo, que es en el periodo de la gran tribulación cuando la iglesia esté en el cielo, y es un juicio para premio, no para condenación. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Le escucho. Quería saber, mi pregunta, me estaba preguntando. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Quería hacer una pregunta, ¿en qué parte de la Biblia podemos encontrar donde dice que la iglesia será raptada? No dice raptada. Usted está usando una palabra que no es bíblica. Dice seremos arrebatados. Okay, ¿en qué parte de la Biblia? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 16. Entonces, ¿rapto es antibíblico? Bueno, cuando se habla de rapto, es una forma. La palabra que aparece allí que dice arrebatado, uh-huh, es cuando usted va con una bolsa caminando por la calle y vienen 2 pillos por detrás y le arrebatan lo que lleva. ¿De acuerdo? No, espéreme tantito, no se me vaya ahora. Ahora bien, a usted le arrebatan eso. Eso es el arrebatamiento. Desde el punto de vista del que se lleva la bolsa, es un arrebatamiento. Sí. Pero si a usted le arrebatan un niño, por ejemplo, lo lleva en la mano, le arrebató el que se lo llevó, pero de parte suya les raptaron a ese niño. Okay. Así que lo mismo. Está bien, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Bueno, acerca de los dos testigos, dice la palabra de Dios que no han visto la muerte y dice, van a ser muertos en la tribulación. ¿Ellos cómo experimentarán también una resurrección? Sí, van a resucitar, dice, durarán 3 días muertos en la plaza de Jerusalén y resucitarán después del tercer día. Oh. Eso dice la Biblia. Amén. Bueno, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas, Dios le bendiga. Sí, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la gran tribulación? El propósito de la gran tribulación es castigar. Número uno, en Daniel capítulo 12 dice, tiempo de angustia para Jacob. La gran tribulación es un periodo con el cual aparentemente Dios va a romper, a quebrantar a Israel. Y en esa persecución horrible contra los judíos y problemas en la tierra, Israel en esa parte doblará la mano para aceptar a Jesucristo. Es un periodo que Dios lo ha diseñado para obligar a Israel prácticamente a que acepte a Jesucristo y pueda salvarse. Si no, Israel no se salvaría. Número dos, será un periodo también de juicio a la tierra y juicio a los hombres de la tierra que han odiado y han rechazado este periodo de gracia que el Señor le ha dado a los gentiles. Entonces es un propósito doble. Gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante, le oigo. Felicidades por el programa. Yo nunca lo había visto por televisión, pero ahorita estoy viéndolo y quiero dar las gracias a Dios porque pues estamos edificándonos por medio de la televisión. Y Dios le bendiga y adelante. Dios le guarde a usted. Adelante también. Oh, muy bien, una llamada. Quiero hacer una pregunta. Está en el aire ya. Adelante, le escucho. Hello, le estoy escuchando. ¿Sí? Está en el aire, adelante. Está en el aire, adelante. Hermano Irvin, bueno, si es posible saber dónde quedó el arca del pacto, dónde está el arca del pacto. No se sabe, los etíopes, alguna gente de Etiopía, dicen que se la llevaron a Etiopía y dicen que allá la tienen. Los judíos no han dicho, se cree, oigan, esto es lo que se cree, los judíos no han dicho si la tienen o no la tienen, se cree que sí la tienen. Y se cree que la encontraron en Etiopía y los judíos etíopes que inmigraron a Israel, es lo que se piensa. Se cree que de ellos la tenían guardada y la trajeron. Eso no se ha podido corroborar, no se ha dicho, son especulaciones. Pero recuérdese que si no hay arca del pacto no puede haber tercer templo. Y en el instituto del templo en Jerusalén, todos los artefactos que van a utilizar, yo he visto algunos de ellos, todos los artefactos que van a utilizar, incluso la corona, la mitra que va a llevar el sumo sacerdote, la vestidura del sumo sacerdote, el pectoral del sumo sacerdote, incluso los hilos de oro, ¿cómo lo hicieron? La máquina, no fue máquina, sino más bien una rueca en la cual hicieron los hilos de oro para la vestidura sacerdotal, eso está en el museo del Instituto del Templo en Jerusalén. Entonces, todo está preparado para la construcción del tercer templo, por eso se infiere y se cree que el arca los judíos la tienen escondida en alguna parte, pero eso es especulación. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. El nombre de los dos olivos, ¿usted podría decirnos? Moisés y Elías es lo que yo creo. Elías es indiscutible. Hay gente que dice que era Enoc. Pero yo no estoy de acuerdo con la candidatura de Enoc. En primer lugar, Enoc no era judío. Enoc viene de un periodo antes de la ley. Y los dos olivos, su objetivo es predicarle a Israel. Y por el tipo de castigo que nosotros miramos, ellos traerán a la tierra. Moisés, por ejemplo, si usted denota en Egipto, las plagas que trajo por parte de Dios a Egipto prácticamente se repiten sobre la tierra en la gran tribulación. Y en el caso de Elías, fuego cae del cielo, que fue lo que Elías hizo. Entonces parece la candidatura de Moisés es muy fuerte. Contra la candidatura de Moisés existe, en contra de ello, el hecho de que Moisés murió. Amén. Pero, y Enoc no. Entonces esa es la discusión que está en la iglesia. Pero fuertemente yo me inclino más hacia Moisés y Elías que hacia Enoc y Elías. Okay. Amén. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es, hermano, en Apocalipsis habla de un árbol que servirá, dice, para sanidad a las naciones. Ese es el árbol de la vida que aparecerá en la Nueva Jerusalén después del milenio en la Tierra Nueva. ¿Cuál es la pregunta? Pero la sanidad de las naciones... Las naciones que se sanarán y se perpetuará su san luz no es la iglesia, sino las naciones, los pueblos de gente salvados en la gran tribulación, que no son ni serán parte de la iglesia. Okay, y eso vivirán en la tierra. Y los judíos vivirán en la Nueva Jerusalén para siempre. Y la iglesia vivirá en el cielo. Y luego hay un río que comienza en el trono de Dios y del Cordero en el cielo. Viene por el espacio y desciende por el downtown de la Nueva Jerusalén en la Tierra Nueva, y por medio del árbol de la vida pasa ese río. Maravilloso. Ok. Léase Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22. Y ahí está eso exactamente como yo se lo dije. Ok, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Le escucho. Mi pregunta es, yo soy bautizada en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estoy congregándome aquí en otra iglesia y dicen que ese no es acepto. Bueno, váyase a una iglesia que crea como usted fue bautizada. Salga huyendo de ahí, hermana. Okay. Y escápese por su vida. Dios le bendiga. Muy bien. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, yo tengo una pregunta, hermano Irving. Yo quería saber qué representaba en aquel tiempo el arca del pacto. El arca del pacto representaba el trono de la misericordia de Dios. En la tapa del arca del pacto estaba lo que se llama el asiento de la misericordia. Era como un tronito vacío. Y dos querubines que extendían sus alas representan los seres vivientes del cielo. Y luego, en medio de ese trono, ahí estaba, se manifestaba la gloria Shekinah de Dios. Y el sumo sacerdote, cuando entraba con la sangre de la expiación una vez al año, rociaba hacia el trono. Rociaba siete veces la sangre. Entonces, esto representa el trono de Dios, el trono de la misericordia de Dios en el cielo. Esa es la representación. ¿Ok? Dios le bendiga entonces. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta. ¿Por qué la Biblia menciona a David conforme al corazón de Dios? Porque David era un hombre extremadamente sensible. Y era un hombre que pecó varias veces fuertemente. Pero era un hombre dócil cuando Dios le reprendía. Y era un hombre que en verdad quería y anhelaba siempre la gloria de Dios. Y buscaba la gloria de Dios. Ok, hermano. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada, buenas. Sí, la pregunta es, cuando haya cielo nuevo, tierra nueva, ¿va a haber chinos, va a haber japoneses, va a haber mexicanos, todo eso? Claro que sí, porque dice allí, si usted estudia, léase el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, vemos a la iglesia en el cielo, diciendo, de parte de la iglesia, tú nos salvaste y nos escogiste de todos pueblos, tribus, naciones y lengua. Usted no pierde su identidad, aunque tenga cuerpo nuevo. Y obviamente las naciones salvadas en la gran tribulación son gente salvada de todas las razas. Gracias. Dios le guarde. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hace mucho tiempo yo escuché una predicación y mi hermano hablaba de que cuando viniera el Señor y tuviera conocimiento de él, él podría agarrar, ir a un planeta, ir a otro, porque antes tenía limitaciones. Sí. Bueno, la Biblia no nos habla que vamos a andar de trotamundo en los planetas. Eso, un predicador dijo eso, es un invento que se hizo. Porque eso no es lo que la Biblia nos dice a nosotros. La Biblia no nos dice en detalle todas las cosas que se va a hacer y cómo se va a hacer. Así que si alguien anda de planeta en planeta, pues se lo invento. Ok, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Hermano, ¿usted cree que el arca del pacto sigue igual? O sea, ¿me refiero a la presencia de Dios como en el antiguo? No, no, hermano, no, hermano. No creo que la presencia de Dios esté ahí. Y le voy a decir por qué. Si usted estudia la Biblia, hubo un momento en el Antiguo Testamento, no recuerdo ahorita cuál fue el profeta que escribió, donde habló que él fue testigo de cómo la gloria de Dios fue quitada del templo. Primero se movió de su santuario, de la gloria de Shekinah del templo, y dice que lo miró en visión, y este profeta, no recuerdo de los profetas menores es, y luego la gloria se movió a la ciudad, y luego se movió a una esquina, y luego la gloria se fue. Esto nos dice, entonces, en el día de hoy, acuérdese que el velo del templo se rasgó, también cuando Jesús murió, dando a entender que el paso de la vieja dispensación, el paso de la ley, para dar paso al nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y acuérdese que Pablo dice, y también Pablo habla esto porque lo interpreta de Jeremías, que dice, vendrá tiempo donde yo estableceré mi pacto con el pueblo, un pacto nuevo, no pacto de letras, y dice, escribiré mis leyes en las tablas de su corazón, no en piedra. Entonces, si el arca apareciera, ¿podría la gente ver adentro o tocarla? Yo no sé. Eso sí que no puedo yo contestarle. No sé. ¿Hasta qué punto Dios no mate a la gente si lo hace? I don't know. Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas. Le escucho. Adelante. Le estoy escuchando y le estoy despidiendo. Muy bien. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Quería saber... Le estoy escuchando. Sí, ¿dónde estaba el huerto del Edén? El huerto del Edén estaba en Irak, entre Bagdad y Basora. Ahí hay un pueblito que se llama Edén, que existe en el día de hoy. Ahí estaba. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Le escucho. Adelante. Hermano. Le escucho, adelante. Amén. Hermano, yo la vez pasada tuve una, donde cerré mis ojos de ratito, yo soy una mujer. Bueno, hermana, no me cuente la visión que tuvo, porque eso es algo personal para usted. Así que, cerró sus ojos y miró una visión, no sabemos si fue genuina, si fue real, si fue de Dios. Usted tuvo esa experiencia, es suya la experiencia. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Acaba de mencionar una palabra, gloria chiquina. ¿Qué significa eso? La gloria presente del Señor, se manifestaba la gloria del Señor en la tapa del arca. ¿Y esta palabra está en la Biblia? Claro que sí, una palabra hebrea. Dios me la bendiga mucho. Hello. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tengo una pregunta. Yo llegué hace 6 años a este país, desde que llegué no me he congregado, pero gracias al Señor yo no hago drogas, no hago nada de nada, nomás me hinco y le pido al Señor. No, tiene que congregarse. Léase Hebreos capítulo 10, donde dice que algunos tienen la costumbre de no congregarse, y más en estos tiempos que congregarse, para estimularse a la fe, los unos a los otros. Ok, gracias, Dios bendiga. Hebreos 10, 25, lea. Una llamada por aquí, la última. Tengo una pregunta, ¿por qué Jesús, en Mateo dice que vayan a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu? Bueno, porque hay que obedecerle al Señor Jesucristo. Ok, muy bien, hermanos, ya llegamos al final. Las líneas están llenas, no hay tiempo para más. Esta noche tenemos servicio aquí en el Centro Evangélico Cristiano, 9426 de la calle Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Anote la dirección y usted podrá venir hoy esta noche a las 7:30, mañana 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Recuerde que esta tarde también, en el canal 55.3 Nación TV, pueden mirar el programa ya de predicación a las 5 de la tarde, de 5 a 6,